Hola, estamos hablando con Luis. Sí, ¿qué tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? Un gusto. antes que nada, bueno, comentamos, amigas y oyentes, que estamos charlando con este compañero de Mendoza, que él es de la Asamblea por Necesidad y Urgencia, asamblea que se dedican a la defensa del agua y el territorio. Y además Luis participa del Ateneo Anarquista desde allí, de Mendoza. Primero que nada, Luis, ¿cómo estás? Bien, acá estamos. Bueno, hola, un saludo a todos, a la audiencia, a ustedes, quienes estén allí. Acá estamos por ya, no tengo la cuenta, pero este es creo el tercer, cuarto día, si no, que estamos en la estación de detenciones transitorias de acá de Mendoza, el polo judicial, básicamente, en donde tienen alojados a nuestros compañeros, desde, bueno, el jueves en la noche cuando se los detuvo ahí de manera violenta en el marco de una manifestación, en medio de lo que fue la modificación de la ley de glaciares y demás. Así que estamos acá, estamos con fuerza se siente el peso de estos días, sin embargo, pero bueno, hay una decisión de continuar con la lucha y de ganar la libertad de los compañeros para poder seguir estando en la calle. Y bueno, enfrentando este embate una vez más. Así es, Luis. ¿Cuántos son específicamente la cantidad de detenidos que esta vez tienen los y las mendocinas? Esta vez fueron 8 detenidos y detenidas. Hay 3 detenidas y 5 varones. Aquí en el lugar en donde estamos, es el lugar en donde detienen a varones. Es el centro de detención para varones. Hay una comisaría. Que funciona, bueno, para las chicas en otra parte de la ciudad del Gran Mendoza. Así que hay 5 compañeros detenidos acá y 3 en Godoy Cruz, otro distrito de acá del Gran Mendoza. Sí, es notable la represión que se ha dado en todo este tiempo, ¿no? De parte del gobernador de Mendoza y de las fuerzas policiales y represivas, una y otra vez, porque, bueno, todavía tenemos fresca en la memoria esas marchas tan grandes y continuas que ustedes hicieron en defensa del agua y contra la megaminería, y ahora otra vez salen a las calles. ¿Cuál es el ambiente que se nota, que se palpa allí entre mendocinas y mendocinos? Bueno, un ambiente de resistencia sin lugar a duda, más allá de que claramente ha tenido su efecto esta intentona del gobierno de causar el terror, de causar el miedo, de desmovilizar a través, bueno, con ese tipo de instrumentos, con la violencia de la policía en la calle y demás, sigue habiendo, a pesar de eso, a pesar de que eso se puede oler y se sabe y todos estamos alerta porque la policía realmente está completamente desatada, hay un claro plan de atemorizar, de amedrentar, de provocar en las calles. Sin embargo, la gente sigue saliendo a la calle, como bueno, esta movilización aquí en Mendoza, este movimiento contra la mega minería tiene casi, bueno, más de 20 años. Este último tiempo la situación se ha empeorado, digamos, la policía, el gobierno van buscando nuevas estrategias para hacer su entrada, digamos, acá en la provincia. Hasta ahora hemos triunfado, digamos, la resistencia se ha mantenido y ha logrado que la mega minería no avance. Este último tiempo, bueno, los esfuerzos se han tenido que redoblar y no habíamos tenido esta cantidad de detenidos, esta hazaña con el movimiento. Me tocó estar detenido también durante el mes de diciembre, recibir un montón de golpes con una serie de compañeros torturados, apremios ilegales, como gusta llamar la jerga jurídica, torturas, básicamente golpes entre varios policías. Sin embargo, bueno, estamos resistiendo, la gente, la solidaridad es muchísima, estamos repartidos 2 grupos de gente que van y vienen entre trabajos y demás tareas que tenemos de laburantes, yendo y viniendo de los centros de detención y tratando de movilizarnos y pensar permanentemente qué vamos a hacer, qué podemos hacer, estamos todo el tiempo craneando qué otra acción se puede dar para dar visibilidad a la situación de los compañeros y poder, bueno, revertir esta situación y hacernos de fuerza de donde se pueda para seguir en esta lucha. Luis, ¿han tenido algún informe de los abogados? Sí, esta vez ha sido particularmente lento el proceso, cada vez se toman más tiempo, se toman, digamos, claramente esto es todo un armado judicial, armado de causas con denuncias de la policía muy absurdas, muy tomadas de los pelos. Algunas de las veces anteriores, por ejemplo, hubieron acusaciones de un policía que tenía una lesión de un centímetro, un rasguño, una laceración, algo así, en un dedo, en el dedo meñique, digamos, son ese tipo de ridiculeces, pero que a pesar de que sean así tan absurdas, provocan que podamos estar detenidos varios días. Lo que nos han dicho los abogados, básicamente, es que 6 de los detenidos van a salir en libertad muy probablemente en el transcurso de este día, sábado, y 2 de nuestros compas van a probablemente enfrentar algunos días más de prisión. Lo que estamos esperando es que, digamos, siempre esperamos que la salida sea hoy, ya en lo posible, pero lamentablemente la acusación que ha caído sobre 2 de nuestros compas es un poco más grave. Se les ha acusado absurdamente, ridículamente, de querer robar el arma de un policía en el marco de la detención, con una cantidad ridícula de personal policial en el lugar. Es algo muy increíble, digamos, que un compañero o compañera pueda avanzar en ese sentido. Hay videos de la policía de Mendoza perdiendo sus armas reglamentarias, que se les caen, por ejemplo, ese tipo de cosas, un nivel de estupidez total, como nos tiene acostumbrado la fuerza policial. Pero bueno, estos compañeros se les acusa de un robo. No estamos seguros todavía de qué agravantes ese robo puede tener, pues sería un robo en grado de tentativa, un robo que nunca se concretó, con denuncias muy endebles, muy truchas, pero que eso, sumado a ciertas modificaciones a algunos códigos procesales acá y demás, hacen que, bueno, permiten que la situación de los compañeros se empeore, se puedan alargar cualquier tipo de periodo de proceso. Básicamente hacen un poco lo que quieren, ¿no? Inventando y moviendo a su antojo el mecanismo judicial, sí, para perseguirlo. Luis, por otro lado, escuchándote lo que nos comentás, por un lado Cornejo, por otro lado el accionar de la policía, el accionar judicial, lo que te queremos preguntar es ¿qué acompañamiento político tiene Cornejo entre las otras fuerzas? Porque es un ensañamiento muy muy pronunciado y ya bastante largo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se mueve Cornejo? ¿Quién lo sostiene? Bueno, Cornejo es parte de un entramado fascista que ha tomado esta provincia. Los jueces, digamos, Cornejo ha movido jueces y fiscales, ha modificado a su antojo esa parte y esos instrumentos que tienen a su alcance, así que todo juega en su favor, digamos, básicamente. Incluso, bueno, dudamos de que pueda existir alguna oposición, más allá de que retóricamente pueda haber algún discurso. Hay una parte del peronismo y del PJ de la provincia que, y lo hemos visto también a nivel nacional, que intenta un poco lavarse la cara ahora, tratando de convocarse en torno de la resistencia a la modificación de la ley de glaciares. Pero acá los conocemos, los mendocinos, las mendocinas, y el pueblo que está organizado en la defensa del agua, sobre todo acá, tiene bien claro el rol que ellos han tenido en esta movida, como son también empleados de las mineras y verdugos de ese sector del capital también. Así que se manejan con una soltura muy muy grande. Lamentablemente, por ejemplo, las cúpulas de las burocracias sindicales, de los sindicatos más importantes, como el sindicato docente, está también detenida por completo, paralizada. La situación de los trabajadores es malísima, así que si esperamos, por ejemplo, que ese sector de las sociedad le haga alguna oposición al régimen de Cornejo, también esperamos en vano. Así que en ese sentido se mueve con una soltura que únicamente se la obstaculiza este movimiento. Entendemos que esta represalia, este nivel de violencia, este nivel de persecución y de locura, tiene que ver con eso, con que realmente estas protestas le molestan al gobierno, pretenden financiar sus grandes emprendimientos capitalistas con el recurso más escaso de esta provincia. Y bueno, el hecho de que no se lo hayamos permitido y estemos resistiendo y en pie de lucha hace tantísimo tiempo, es claramente un grano en el culo para estos basura. Bueno, estimado, te agradecemos muchísimo esta nota. Esperamos que, bueno, que prontamente ustedes organizados consigan la liberación de sus compas. ¿Y quieres agregarnos algo, Luis? Nada, bueno, agradecerles, mandar un saludo a todos los compañeros y las compañeras de donde sea que nos estén escuchando. Y si nos organizamos y si salimos, vamos a ganar, así que hacer ese llamado a la solidaridad, a expresar la solidaridad, a visibilizarla en los lugares donde estemos y a seguir juntos y hermanados, hermanadas en la lucha para seguir hacia adelante. Que viva la anarquía. Bueno, muchísimas gracias, Luis, ¿no? Y mucha fuerza. Gracias a ustedes.